como ese chancho apenas llega, es levantando la cortina. Más y más y más y más y más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar. Anda, tú no seas malita, yo quiero una tocadita. Qué lindo tu cucu, sabroso tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu. Mi cucu. Cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me sale el corazón y te quiero más y más y más y más y más y más. Si me pongo pantalones y me volteo detrás, nunca pantalón mirones como tú y los demás. Qué lindo es tu cucu, sabroso tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu.